En YSUCA se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con los primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ya, ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, gracias. Faltan 25 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en La Voz del Consumidor. Les saluda Gerardo Hurtado. Una semana más, ya sintiendo los vientos de octubre, un cielo bastante despejado, ya con el clima de vacación para los hipotes y las hipotas, ¿verdad? Que están ya más emocionados en esta época del año, pero que obviamente también se están alistando para sus exámenes también finales, para las graduaciones que se acercan también en las universidades. Bueno, es todo un ambiente, se siente así como diferente, ¿no? Agradecerle su sintonía esta mañana. Queremos tener un abordaje de un tema sumamente importante para la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Y es que el día de ayer el Centro para la Defensa del Consumidor y enlaces de las asociaciones de consumidores de El Salvador, enlaces con el objetivo de procurar el equilibrio, la certeza y la seguridad jurídica de las personas consumidoras y basados en el artículo 101 de la Constitución de la República, que señala el principio de justicia social con el fin de asegurar a todos los habitantes la existencia digna del ser humano, correspondiéndole al Estado la promoción del desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos, así como el fomento de los diversos sectores de la producción y defender el interés de los consumidores. Y es que el CDC y Enlaces en el año 2008 formularon y presentaron a la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley de Protección al Consumidor a partir de la propuesta de reformas también presentadas por la Defensoría del Consumidor el pasado 2 de marzo del 2011. El CDC y Enlaces encuentran que deberían fortalecerse muchos aspectos sobre esta nueva pieza de correspondencia. Para reiniciar estas discusiones hemos invitado a nuestro coordinador del área de investigaciones, Edwin Trejo, y que ya se encuentra después de una jornada ya bastante fuerte este martes. Edwin, gracias por aceptar la invitación para que podamos hablar sobre el análisis que ha hecho el CDC con relación a las reformas que debe de tener la Ley de Protección al Consumidor. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días a los y las radioescuchas. Buenos días, Gerardo. Un placer estar aquí abordando un tema que es una deuda que tienen los diputados y diputadas con respecto a ampliar la tutela de los derechos de las personas consumidoras. Tema importante, y como tú dijiste al inicio, no hay vientos, ¿verdad? Vientos sí. De octubre, que hace años ya no se percibían, y ojalá que sean vientos de cambios, pero de cambio para bien, ¿verdad? Sí. ¿No? Porque los cambios pueden ser para mal o para bien. Sí. Entonces, quizás haciendo un poco de reciente historia, los salvadoreños y salvadoreñas a veces carecemos de esa, somos de muy cortoplacistas, no hacemos memoria histórica. Sí, memoria de corta duración. De corta duración, lamentablemente, ¿no? Porque la historia sirve para no volver a cometer los mismos errores que ya se cometieron. Hablando un poco sobre esto, Gerardo, quizás recordarle a la población que el Centro para la Defensa del Consumidor es una entidad no gubernamental que vive el diario, lo cotidiano de las personas que se enfrentan dificultades o con respecto a la tutela de sus intereses de las personas consumidoras. Recordemos que la Ley de Protección al Consumidor fue aprobada en agosto del 2005. El 18 de sí, agosto. Y entró en vigencia el 8 de octubre del mismo año. Entonces eso fue una ardua lucha del CDC y otras organizaciones para que se aprobara una nueva ley, porque la primera ley fue del 1995, una ley que tenía sus cosas positivas, pero era muy limitada, apenas no superaba los 40 artículos. Entonces se hizo un estudio a profundidad desde la técnica jurídica, pero además de esta, la vivencia de las personas consumidoras. Entonces y la conclusión que llegó el equipo técnico que se constituyó en el CDC fue que había que impulsar las reformas para asegurar la tutela desde los derechos de las personas consumidoras o usuarias. Entonces, las reformas no son las del CDC, la del Centro para la Defensa del Consumidor, no son reformas hechas desde un escritorio en la lejanía, con aire acondicionado, con café y pan dulce si quiere, sino que es una reforma a partir de la vivencia que, o las dificultades que enfrentan las personas consumidoras, usuarias, para hacer valer sus derechos. Bueno, esto es bien eso, importante. Eso es lo muy importante de este contenido, aunque siempre aclarar que llevan toda la técnica jurídica y el fundamento técnico, ¿no? Sí, entiendo que Enlaces, bueno, que son organizaciones de la sociedad civil, personas que están dentro de sus comunidades, en sus municipios, atendiendo problemáticas de redes eléctricas, de agua potable, telefonía, tarjetas de crédito, todo lo relacionado a la defensa de la persona consumidora. Obviamente esas vivencias están plasmadas en estas reformas. Decir pues que el CDC en el año 2008, tres años después de entrar en vigencia esta ley, presenta este pliego de reformas. Un pliego de reformas que tienen que ver con el fortalecimiento, obviamente, de algunos mecanismos que le permitan al consumidor o a la consumidora tener mejores asideros jurídicos que lo protejan, porque la picardía continúa registrándose. Todavía hay quienes continúan provocando o actuando de una forma negativa, aprovechándose a veces hasta de la ignorancia de la gente, porque leyes sí hay que los puedan castigar, pero se aprovechan de la ignorancia también. Sí, entonces como tú lo dices, Gerardo, y eso hay que es sumamente importante, ese trabajo de elaboración técnica parte de la vivencia cotidiana y el conocimiento de las y los miembros de las asociaciones de consumidores locales. Eso es muy fundamental. Ellos su vivencia la trasladan, como también recordemos que el CDC tiene un servicio jurídico que recibe denuncias, quejas, etcétera, de todo el país prácticamente. Entonces, el producto de esa vivencia y el análisis a profundidad y técnico del Centro para la Defensa del Consumidor lleva a que presentemos en el 2008 las propuestas de reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Empero, ¿verdad?, no sabemos por qué en Asamblea Legislativa no se le ha dado la importancia que nosotros consideramos merece. Y ya pasaron 4 años desde la presentación y aún no han sido discutidas. Entonces, creemos que la Asamblea Legislativa debe discutirlas a profundidad y para ampliar, como tú dices, la tutela de los derechos de las personas consumidoras y cumplir el precepto constitucional del artículo 110, que dice, o sea, la protección de las personas consumidoras está elevada a un rango constitucional. Uh-huh. Y es un deber de los legisladores trabajar en base a este precepto constitucional. Bueno, entremos en materia. Uh-huh. ¿Cuáles son las reformas presentadas en el 2008 y que ayer, una vez más, se ha pedido a la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión de Economía, el poder iniciar esta discusión? Y que se tuvo ayer la iniciativa de ley, o para recibir esta pieza de correspondencia, la firma de la diputada Lourdes Palacios, del Partido Oficialista de FMLN. Entonces, ¿cuáles son las principales reformas para que la población pueda como captar qué tan importante es que la Asamblea Legislativa inicie la discusión y aprobación de estas reformas? Fíjate, Gerardo, que hace 4 años, ¿verdad?, se empezó a debatir y nosotros, y quizás en la agenda nacional, el tema del alza de los precios de los alimentos, de la canasta básica, no era tan apremiante, ¿no? Hoy tú puedes revisar la literatura o el informe de instituciones de las Naciones Unidas, que como la FAO, por ejemplo, y otros organismos que tienen que ver, y hay una preocupación porque se nos avecina una alza inmoderada de los alimentos, ¿no? Y entonces viene el tema de trabajar por la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, cuando el CDC hace ese análisis, el artículo, ¿verdad?, 4 de la Ley de Protección al Consumidor establece que las personas deben de ser protegidas contra alzas inmoderadas. Sin embargo, nosotros creemos que esa propuesta queda como limitada. ¿Cómo está en la actualidad? En la actualidad, ¿por qué? Con palabras sencillas, la Defensoría del Consumidor tiene la facultad de establecer, digamos, regular precios máximos de productos esenciales. Obviamente de no todos los productos, porque no se va a regular los precios, por ejemplo, de los zapatos. No, son bienes de alimentos prácticamente. Y el artículo 58 dice así: fijar y modificar los precios máximos de los bienes intermedios y finales de uso de consumo y de los servicios en caso de emergencia nacional, siempre que se trate de productos esenciales. Está bien. Nosotros vemos fabuloso. Sin embargo, se queda limitada. ¿Y por qué? Porque el artículo 4 se refiere que también debe ser protegido, pero en el caso de emergencia nacional. Eso es bien importante. ¿Y qué? ¿Cómo se, digamos, hay una alza, ¿verdad? Hay una alza de los precios, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sucede que solo puede ser en el caso de emergencia nacional, dice. Solo en ese momento se activa. Por ejemplo, si se activa, viene un diferentes, digamos, fenómenos climatológicos, se declara emergencia nacional y hay una alza de precios. Está bien que tenga esa facultad, pero le voy a decir un hecho. Este año aconteció por problemas laborales, los trabajadores de las aduanas restringieron el paso en las fronteras. Entonces se empezó a especular que eso iba a afectar la canasta básica, se creó alarma social y eso afecta esa alarma social puede incidir en los precios y genera especulación. Y nosotros nos enteramos que el sindicato, el Ministerio de Hacienda, los furgones con alimentos los dejaba pasar. Entonces había un manejo inadecuado de la información. De la información. Sí. Pero ya eso podría generar alza en los alimentos. Entonces, ese caso no es emergencia nacional. ¿Me entiendes? Sí. Pero emergencia nacional, según las leyes vigentes, tiene que ver con fenómenos climatológicos. Pero emergencia nacional, ¿verdad? Solo que la declaren la Defensoría le nace la facultad. Con la propuesta que nosotros hemos, ¿verdad?, presentado a la Asamblea Legislativa, no. Por cualquier circunstancia que la Defensoría considere que está afectando los precios, la racionalidad de los precios de la canasta básica, puede regular los precios máximos. Esa es una de las reformas. Y esto es importante aclararlo, porque hay gente que dice la regulación de precios es peligrosa, etcétera, pero en el caso de los alimentos y las investigaciones nos han sugerido, está muy sujeto a la especulación o al acaparamiento y entonces la institucionalidad del Estado debe garantizar el derecho humano a la alimentación, que está ligado a esta propuesta. Bueno, también proponen que se debe establecer claridad, precisión y racionalidad económica de las comisiones y recargos que puedan cobrar los proveedores financieros. ¿Cuál, el racionamiento jurídico y la propuesta en concreto? ¿Qué es la realidad nos encontramos? Primero, que cuando tú haces un contrato con cualquier entidad financiera, ya sea un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, un crédito para cualquier destino que tú decidas, hay un contrato de adhesión. El contrato de adhesión es que ya está hecho, ya está impreso, ¿no? Y tú tienes que revisar las cláusulas y bueno, hay algunas que no te parecen, pero las firmas porque necesitas. Entonces lo que está dando ahí es que, lo que pasa es que hemos podido identificar la problemática que, para el caso, te dice, en gastos administrativos, por ejemplo. Tú contratas un crédito y en gastos administrativos te meten una cantidad. Pero esa no está sujeta a racionalidad. Y según la lógica de, por ejemplo, del crédito, el interés es lo que tú pagas, es lo que tú pagas por el dinero que te han prestado. Entonces, en ese interés debería cubrir todos esos gastos y no duplicártelo. Entonces, o anexarte más, ¿verdad? O anexarte más. Entonces, esta reforma va en el sentido de, primero, la claridad. Si usted es interés o comisión porque se atrasó tanto un día o recargo, que sea claro y que esté precisado y que no sea un doble cobro, porque hay que preguntarse entonces qué estos proveedores, qué priva en el sentido de establecer la tasa de interés, y no va ahí cubierto todos esos gastos, sus gastos. ¿Qué es en la actualidad? Es... Sí, por ejemplo, que el caso que se da, y es muy frecuente, porque hay que decirlo, lamentablemente en este país yo creo de que somos miles y miles de salvadoreños y salvadoreños que estamos endeudados. Entonces, a través de deudas hemos podido llevar el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú caes en una situación de impago por diferentes motivos. La llamada que te hacen, te la cobran desproporcionadamente, y tienen gastos administrativos, y puede ser un gasto sumamente alto. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, que haya claridad y además que haya racionalidad económica, que no sea el arbitrio, o sea, que sea proporcional a lo que el proveedor implica tener esa función. Entonces, eso es lo que busca esta reforma y que afecta a miles y miles de usuarios, de las personas que son sujetas de crédito y aquellas que inclusive están en una situación de impago. Bien, hay otras, vamos analizando una por una, ¿te parece? También se plantea en el pliego de las reformas prohibir la práctica del redondeo al alza en el tiempo consumido de la prestación de servicios telefónicos. Pero nosotros vemos la publicidad de las empresas de telefonía y vemos que dice, bueno, te cobramos al segundo exacto. Es algo que no es cierto. Lo que pasa es que recordemos que eso, por ejemplo, en países, para decirte, aquí en Latinoamérica, en Europa, hace años, estos países van retrasados en la tutela. El segundo exacto en otros países era un hecho que se instituyó la telefonía móvil. Aquí no. Aquí es como una, bien paradójico, como que el proveedor es buena gente y te voy a cobrar el segundo exacto. Es como que yo te venda tres lapiceros y te voy a cobrar solo estos tres. No te voy a cobrar cuatro, porque yo soy buena gente, te voy a cobrar tres y te entrego tres. O sea, eso es como que ellos, de buena gente, te lo... No, es un derecho. O sea, yo consumo minuto y medio, que me cobren minuto y medio. Pero es algo que no es así. Con lo que pasa es que, como ha sido influido, porque en todo el mundo cobran el minuto exacto, eso ha sido una lucha. Después de 4 años, si nos vamos al pasado, hay que preguntarnos hace 5 años qué empresas cobraban el segundo exacto. La empresa que sí vino que por eso se le denomina empresa Maverick, la empresa que vino con esa lógica de favorecer más al consumidor fue Digicel. Es la que genera competencia. Es la que dice, sí, la que dijo, no, nosotros vamos a cobrar el segundo exacto. Las otras, al ver eso, se sujetan, pero es una cuestión que de buena gente te lo cobramos el segundo exacto. ¿Entiendes? Entonces, no, debe ser por ley. ¿No lo establece la ley así? No lo establece. Es una prerrogativa, son ellos un buena gente y te cobran el segundo exacto. Y en otros países está instituido, por ejemplo, la portabilidad numérica. ¿Por qué muchos y muchas no nos cambiamos del proveedor que por ejemplo, hay un hostigamiento con tantos mensajes que te envían que tú no quieres? O te cobran servicios que no has contratado. O te cobran que te suscriben en de chistes, te suscriben en tantas locuras y que tú no los has autorizado. O sea, tú te quieres ya no tener... ¿Pero por qué no lo haces? Por el número. Porque es lo que implica cambiar de número. En otros países, la portabilidad numérica es un derecho de los usuarios de hace años. Aquí todavía no es implementado. Y eso, lo de la portabilidad numérica, ha sido una propuesta del Centro para la Defensa del Consumidor hace tiempo también. No es una cuestión novedosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que esto, imagínate que esto, como ya pasaron 4 años, o sea, por eso nosotros decimos hay que ampliar, fortalecer, porque se puede. En otros países está, esto también el análisis se ha hecho en base al derecho comparado. Esa es la realidad. Otro ejemplo, tú vas a un parqueo y te dicen hora o fracción, $1. Pero si tú te estás 10 minutos, ¿por qué te van a cobrar el dólar? Correcto. Puede parecer insignificante un parqueo, sí, pero es no pagar lo que tú no estás utilizando. Y así podríamos citar otros ejemplos. Entonces, eso es el alza al redondeo, que es una práctica, ¿no?, que antes se ha aplicado y que hoy las empresas ante la competencia, el otro, pero como prerrogativa, sí. Pero nada les obliga a que en un momento se pongan de acuerdo y digan, no, y no vamos a cobrar el uh-huh. segundo exacto, y no que vamos a cobrar el minuto, y correcto. Te van a redondear. Sí, porque no hay una ley que lo establezca así, ¿verdad? Sí. Bueno, también se pide la ampliar la protección legal de las personas usuarias de servicios técnicos y profesionales ante los cobros adicionales sin la justificación y autorización del consumidor o el cobro a precios desproporcionados de insumos utilizados en la prestación del servicio, ejemplo, los servicios médicos hospitalarios, que es un ejemplo como muy preciso que yo ya he escuchado tus valoraciones jurídicas. Sí, el ejemplo emblemático, sí. Digamos, ¿verdad? Pueden haber otro ejemplo. Pero me gustaría que lo compartiera, sí. Para que la gente pueda comprender esto. Tú vas por diferentes motivos, por necesidad, no utilizas el sistema público de salud. Uh-huh. Es siendo específico, no vas ni al Hospital Rosales, ni al Sacamil, u otro de la periferia, o tampoco estás asegurado. Y tú vas a un hospital privado. En el hospital privado, ¿qué sucede? Te dicen, sí, usted va a estar, pero después el servicio, la hospitalización le cuesta tanto, miles de dólares. Pero, y la operación tanto después, pero después te sacan un listado en la factura, la sonda, el bisturí, o sea, tanto. Tú haces una cuenta de, me cobran 1,500, tengo los 1,500. Sí, y en la lógica tú dices, va, si te cobran por la operación tanto, todo el instrumental, el equipo, debería estar incluido, el oxígeno, todo. Pero después te salen con la sorpresa con un listado de insumos, además con un sobreprecio. Uh-huh. No precio del mercado, uh-huh. O la medicina que tú necesites, entonces esto, o también los talleres mecánicos que te dicen, miren, sí, pero le cambiamos esto por tanto precio, y no te dan la posibilidad que tú digas, no, yo voy a ir al autorrepuesto y yo le voy a traer el repuesto, esa posibilidad. Entonces con eso queremos, con esa propuesta queremos que se tutele más. O el caso emblemático, tú vas a un oftalmólogo y te dice, sí, pero me tienen que comprar a mí los lentes. Yo se los hago, le doy el hábito, pero es posible que te esté cobrando mucho más. Y tú no te da la posibilidad, no, tú tienes que ir a otro lugar. Y eso, o sea, a eso se refiere esta reforma, que creemos que debe existir la previa autorización del usuario o consumidor, en este caso, de los servicios que se prestan, ¿no? Bueno, obviamente las reformas que hemos visto hasta el momento son 10, ¿verdad? Son 10 las que se van a hacer, o son muchas más, ¿verdad? Pero obviamente son aspectos muy generales los que estamos viendo en este momento, porque creemos que el espacio del programa, que no nos da como mucho tiempo para poderlo analizar, pero también se habla de la protección de la información personal, ¿verdad? Y la situación crediticia de las personas usuarias de los servicios financieros para evitar el uso arbitrario de la información referida cuando existen reclamos. Sí, esto es en el tema de los derechos, del derecho a la privacidad, que es constitucional, derecho a los datos tuyos, de tu persona. Aquí en El Salvador falta mucho por hacer. Uh-huh. Hay mucha arbitrariedad en el manejo de los mismos. Nosotros lo que planteamos en ese caso es que es bien sencillo, que por ejemplo, imagínate tú hay un cobro que tú consideras excesivo por un determinado servicio. Puede ser telefónico, puede ser de internet, puede ser de cable, etcétera, cualquier servicio. Entonces tú pones el reclamo, ¿verdad? El reclamo de ese, y dices, entonces yo no les pago, en tanto no me superen y no me demuestren que efectivamente yo soy el responsable de eso. Y tú entras en esa controversia. ¿Qué hacen los proveedores? Te mandan a las empresas que manejan información, y lo que sucede es que todas las proveedores están conectados. Uh-huh. Y puede ser que tú apareces, muchos mencionan a Dicom porque era la más famosa, ya cambió de denominación, Dicom, yo estoy en Dicom, decía. Eso te llevaban a la muerte civil. ¿Por qué? Se le llama muerte civil porque tú no puedes ser sujeto de crédito, porque ahí ya te estás en Dicom. Uh-huh. A pesar que tú puedes, que esa ese saldaste tu cuenta, sí, que saldaste, o que porque el monto que tú lo estás reclamando. Uh-huh. O sea, digamos, tú dejas de pagar una cuota porque tenés tu caso En reclamo. No lo pagas porque no hay una resolución. Pero ellos te mandan a DICOM, sí, porque no pagaste. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Eso se llama, te están violentando la presunción de inocencia. Uh-huh. O sea, no te han demostrado, no te han vencido, ¿verdad? Aún en instancia administrativa correspondiente, pero ya te sancionan prácticamente. Es una uh-huh. sanción mandarte a DICOM. Ok, vamos a hacer una pausa en este momento. Ya está la gente de prensa para que nos den los avances de las noticias principales ocurridas a esta hora de la mañana. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. En contraste la frecuencia. 91.7 FM Estéreo, YSUK. Desde San Salvador, El Salvador, esta es YSUK, la voz con voz. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Bienvenidos a conocer los titulares de las noticias más importantes que le presentaremos a partir de las 12:30 del mediodía. Un estudio de la Universidad Tecnológica revela por qué los bachilleres de los colegios privados son los que obtienen los mejores resultados en la PAES. La FAO reporta baja en los precios de los alimentos en El Salvador y recomienda promover el cooperativismo para la seguridad alimentaria. Las cooperativas del sector reformado vuelven a pedir la prohibición del uso de plaguicidas en el agro salvadoreño. Esto y más a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. Desde San Salvador, El Salvador, esta es YSUK, la voz con voz. El pueblo unido jamás será vencido. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS, conmemora y celebra el Día del Sindicalista Salvadoreño. El 31 de octubre de 1989, un atentado dinamitero de los cuerpos represivos de la época destruyó el local de la que fuera la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños FENASTRAS, provocando la muerte de 9 dirigentes sindicales, entre hombres y mujeres. Es por eso que la CSTS invita al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora consecuente a participar en la conmemoración y celebración del 23 aniversario del Día de las y los sindicalistas salvadoreños y honrar la memoria de nuestros líderes y lideresas brutalmente asesinados con una grandiosa marcha a realizarse. El sábado 27 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Punto de reunión Metrocentro, frente a Hotel Real Intercontinental. Hasta la Plaza Salvador del Mundo, donde se culminará con un acto político. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la CSTS! Con el apoyo solidario de la Junta de Andalucía, Fundación Paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Andalucía, España. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. La presencia y accionar policial se fortalecen cada vez más. En su decidida batalla contra el crimen y el delito, día y noche los patrullajes y operativos de miles y miles de policías y soldados se realizan sin tregua en todo el país. Todas estas acciones están dando resultados. Los homicidios han bajado drásticamente y también las extorsiones, desapariciones y otros delitos. Así se fortalece la seguridad ciudadana. YSUK te invita a que todos los martes y los jueves tu voz tenga un nuevo color en Voz Verde, tu radio revista de formación medioambiental, para que juntos atendamos la voz de la naturaleza. Escúchalo martes a las 5 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 7:30 de la mañana, solo por el 91.7 de YSUK, la voz con voz. Echa un vistazo, armonízate y siente YSUK. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias. Continuamos. Son las 11:04. Seguimos aquí en vivo en Radio Yeseuca, en La Voz del Consumidor. Platicamos con Edwin Trejo del área de investigación del Centro para la Defensa del Consumidor, analizando el asidero jurídico con relación a las reformas que se han planteado a la Ley de Protección al Consumidor, que fueron planteadas en el 2008 y que hasta el día de hoy, pues ahí están durmiendo el sueño de los injustos, decíamos ayer, ¿verdad? Ciertamente, porque es una injusticia lo que se continúa cometiendo en contra de los derechos de las personas consumidoras cuando hacemos un análisis de lo que de que estas propuestas obviamente tienen como principal objetivo fortalecer a la persona consumidora, que la ley tenga dientes, que uno sea protegido más que las empresas que en algún momento puedan hasta aprovecharse. Hablábamos de la ignorancia de la gente, de la ignorancia de la ley y hasta de ignorancia de los productos. Estábamos viendo ahí que la gente va a comprar a los supermercados del país productos vencidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no lee las viñetas, obviamente. Entonces, estamos viendo que hay una infinidad de aspectos aquí que hay que considerar. ¿Cómo llega el CDC a esta conclusión? Sí, quizás algo bien importante, Gerardo, y decirlo, que la Defensoría en el año pasado presentó también su anteproyecto de propuestas de reforma a la Ley de Protección y coincidimos en mucho. Y mucho coincidimos con la propuesta de la Defensoría del Consumidor y en aspectos fundamentales. Y una es lo que ellos llaman publicidad ilícita y nosotros llamamos publicidad abusiva. Uh-huh. Que nosotros la tipificamos de la siguiente manera. Dice, se considera publicidad abusiva cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario que se aproveche de aspectos sociales, culturales, religiosos o raciales con intención de incidir en las decisiones de consumo de personas o grandes grupos influenciables. Y esto es bien importante y lo quiero remarcar porque nace de eso. Es lo siguiente, es también publicidad abusiva la que atente contra la dignidad de las personas o los valores y derechos reconocidos en la Constitución de la República, especialmente si se trata de sectores vulnerables como personas con discapacidad, indígenas, la niñez, la juventud y la mujer. Uh-huh. Queda totalmente prohibida la utilización de imágenes o cualquier tipo de estímulos visual o fonógrafo ajeno a los bienes o servicios ofertados. Uh-huh. ¿Cómo surge esta propuesta? Sí. No sé si hay llamadas, si continúa, Gerardo. Sí, vamos. ¿Cómo surge? Sí. Nosotros, hubo una empresa que comercializa zapatos, principalmente para las mujeres, uh-huh, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos la publicidad que estaba utilizando esta empresa para promocionar sus estilos y precios, etcétera, de calzado para mujeres, vemos que se está atentando contra la dignidad de las mujeres. Entonces venimos y hacemos análisis junto con las dignas y vemos, y a pesar que había una violación contra él, no había asidero legal para proceder contra esa empresa, porque la definición, porque la actual ley de protección solo protege contra la publicidad falsa o engañosa, pero no contra la publicidad abusiva, uh-huh, ni ilícita, como lo denomina en su propuesta de reforma. Entonces, así es como llegamos. Sí. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque, por ejemplo, hacía mujeres corrían y hasta se agredían por un par de zapatos. Utilizaron imágenes hasta de que habían en una sala forense, etcétera, eran imágenes grotescas. Uh-huh. Sin embargo, no había asidero legal. Así es como nosotros llegamos a esta reforma. Obviamente hay reformas que tienen que ver obviamente con intereses muy fuertes, ¿verdad? Sí. Que ciertamente quizás eso ha imposibilitado. Exactamente, es bien importante. Que se llegue a una discusión, que se llegue a una discusión en la Comisión de Economía, porque obviamente si se aplica, si se logra aprobar una reforma como la que está planteando el CDC y que es muy parecida también a la planteada por la Defensoría del Consumidor, este tipo de prácticas abusivas en términos de publicidad, porque no solamente en términos de zapatos hay, sí, ese tipo de publicidad abusiva, ¿verdad? O ilícita, sino que hay una buena cantidad. Cuando uno hace un análisis de los de diferentes spots publicitarios que existen a nivel visual, no se diga si se hace a nivel radial, ¿verdad? También una investigación. Entonces, ahí hay muchos intereses. Sí. Hay muchos intereses que posiblemente podrían estar como evitando que este tipo de discusiones se hagan, pues. Y obviamente el CDC, abanderado de esta ley, obviamente, y de las reformas, urge de que la Comisión Política o la Comisión de Economía inicie estas discusiones. Sí, esto es bien importante, lo que tú has dicho. Obviamente hay intereses fuertes que han de estar obstaculizando la discusión y aprobación de este pliego de reformas legales, ¿no? Pero es bien importante que la ciudadanía se pronuncie y que nosotros como organizaciones sociales también incidamos para que se aprueben estas reformas. Bueno, al parecer tenemos ya una primera llamada telefónica. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días, caballero, del municipio de Cuscatancingo. Héctor Echeverría le está saludando. Fíjese que quiero aprovechar este medio para hacer su denuncia en contra de los superselectos. Fíjese que hace poco yo me encontraba ya en la caja. Llega una señora pobre, le dice a la cajera que le va a cancelar la luz, pero para que le dé su subsidio. Y le dice ahí ella, pero antes tiene que gastarnos $5. Entonces, yo denuncio esto para que, no sé si a la persona que tiene ahí en su medio, pues me alegra que ellos den esa información sobre las reformas que se van a hacer, pues que si se puede hacer algo. Y cuando yo le hice y ese reclamo, que por qué le roban a la población, me dijo, son órdenes de la familia Calleja. Así es que ahí le dejo y gracias y que pase feliz día. Como no, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, un ejemplo, ahí está un ejemplo claro. Entonces, eso es un ejemplo que no debería de estarse, es una práctica abusiva, porque si hay un punto express, para decirte, yo he ido a pagar el servicio de energía eléctrica en un restaurante de comida rápida. En ningún momento me han señalado, mire, voy a comprar el combo X. Uh-huh. No, eso no tiene vinculación. Allí las autoridades del MINEC deben de poner cartas en el asunto y verificar y hacer las inspecciones respectivas para que no esté aconteciendo, porque no hay vinculación en el pago de un servicio con la adquisición de bienes bienes principalmente en un supermercado. Es como ir a pagar un banco, ¿verdad? Tiene que tener cuenta con nosotros para recibir el pago. Eso es algo parecido. Cuestión, sí, es parecido. Entonces son prácticas que se están dando y bueno, y la Defensoría del Consumidor, a propósito, en noticias, ¿verdad? Sí. Decía que hay 3.000 productos que ya caducados. Sí, y el Super Selecto es donde más se encontraron productos vencidos, ¿verdad? Fíjate, Gerardo, que ese dato, cuando tú revisas la base, hay una base de datos que tiene la Defensoría de todas las sanciones que ha impuesto, y este supermercado reiteradamente ha sido sancionado por esa práctica de estar ofertando productos vencidos. Y bueno, me imagino que paga muy fácilmente la multa que le han de aplicar, obviamente de hacer una revisión, porque y también a la gente, aquí también vamos a la gente que revise la viñeta, que revise el viñetaje de vencimiento de los productos que adquiere, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate que estaban hablando de que uno de los principales productos que se encuentran vencidos y que la gente compra ahí en el Super Selectos son los licores o las bebidas alcohólicas y los cigarros, ¿verdad? Si te das cuenta, cuando hay un partido, hay un evento muy fuerte, lo primero que aparece en publicidad en los medios impresos es la cerveza o las bebidas alcohólicas. Pero cuando tú llegas, obviamente hay mucha cerveza que podría hacer que esté vencido. Hay que hacer una revisión específica a la gente cuando llega a comprar, pues. Sí, no solamente dejar solo al sub. Ah, bueno, sí, es que ellos... Sí, hay que tener mucho cuidado cuando ellos ponen oferta, por ejemplo, un pan de determinada marca que esté en oferta al 2x1 o un precio, hay que revisar cuándo se vence, porque puede ser que este mes, el siguiente día se venza. Entonces uno tiene que estar consciente de la situación, porque ellos utilizan diferentes formas de lograr vender el producto que tienen. Quizás otro, la números, la cesta, Gerardo, es bien importante que la comentemos. Sí, es de asegurar la compensación de las personas consumidora, dice, en los casos individuales, en consecuencia del tribunal sancionador, debe tener la facultad de ordenar al proveedor infractor según corresponda, la devolución de lo pagado, la reducción del precio, tasa o tarifa del bien o servicio, el cambio del producto o servicio por otro diferente al ofrecido, la reparación del bien, el cumplimiento de la oferta si fuera posible, u otra forma de compensación. Esa es la cereza también. Ajá. Esta es importantísima, Gerardo. En el sentido que esto sí asegura a la persona que se anima a reclamar a que será compensada, a que les será restituido su derecho. Porque en la actualidad, como está la ley de protección al consumidor, eso no se puede. ¿Por qué? Porque el tribunal sancionador solo tiene la facultad de imponer sanciones en casos individuales. Por ejemplo, tú vas y adquieres una computadora y te sale con desperfecto. Y el proveedor te dice, no la cambio. O y esto las telefónicas, te dan un aparato telefónico y no te funciona, lo llevas al taller de reparación, no te cumplen el plazo y tú lo denuncias. ¿Qué pasa? El tribunal sancionador en ese caso lo único que hará será ponerle una sanción si así lo determina su análisis legal. En eso, ¿qué pasa? Tú llevas el caso primero. Imagínate que el calvario que tú puedes pasar, Gerardo. Tú vas, te dan un teléfono o un aparato, ¿verdad? Te está en mal estado. Y tú necesitas comunicarte y el teléfono no tienes para comunicarte. Llévelo al taller, no te cumple. Tú pones la denuncia porque no te han incumplido. ¿Qué pasa? Entonces... Vamos a atender la llamada, la última llamada. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Yo sí quería consultarle al representante de la Defensoría del Consumidor. Mi caso es el siguiente. Sí. Fíjese que desde creo que finales del año pasado hasta la fecha me están hablando del banco HSBC preguntándome por una señora. Ya les dije de mil maneras que esta persona no vive aquí, pero ellos llaman día y noche, inclusive los domingos. Uh-huh. Yo les he dicho que mejor consulten en las oficinas de Claro, que este número telefónico ya no le pertenece a la tal señora. Uh-huh. Pero yo siento que es como un acoso y un hostigamiento. Sí. Entonces quería saber qué puedo hacer en este caso. Cómo no, ya le vamos a responder por aquí. Le agradecemos muchísimo su llamada. Tenemos otra, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días, le saluda Pasepeque San Vicente. Y felicidades a la IESEUCA y a los ponentes por su programa que nos presentan. Sí. Mi objetivo es lo siguiente. Quiero exponer de que aquí en Pasepeque la telefonía fue pésimamente mal antes de que dijeran privatización, ¿verdad? En eso el señor encargado de Antel, uno le decía, mire, no sirve, nos quedamos sin línea y toda esa cosa, no podemos hacer llamadas, como de ahí nos pasaban las llamadas como extensión a las casas. Sí. Entonces, el señor nos decía, espérense, vamos a arreglar esto, espérense, y bueno, cuando sentimos, nos dejaron comunicadas y no nos dijeron, miren, vamos a estar sin teléfono porque va a haber trabajo o sí, algo. Sí, cómo no, cómo no. Entonces, cuando al final ya dijeron, vaya, ya está arreglado el problema, y ya, señora, su teléfono está privatizado. Entonces, en ningún momento se arregló el problema de la telefonía acá para dar un buen servicio. Luego, cuando empieza la privatización, en mi caso, sin hacer uso, porque la línea telefónica no funcionaba, aquí venían recibos de 200 y cobros bien elevados y sin sí hacer uso, entonces yo opté por no cancelar porque era una cuestión que no se había utilizado. Entonces, sin embargo, Antel todavía me mandaba a cobrar. Luego se da la privatización y nunca he visto aquí en Apastepeque que anden los de ninguna telefonía revisando los cables. Están los sí mismitos cables podridos. Entonces, la gente que todavía tiene de línea tiene grandes problemas. Y con la telefonía de teléfonos celulares, pues no funciona tan bien que se diga, porque uno llama y llama, y más cuando hay programas así como el de ustedes, y lo que hacen está ocupado, está fuera de línea, y no se pueden hacer llamadas. ¿Cómo? Entonces también las tarjetas sí no se nos indica para cuánto está programada cada tarjeta y que de veras se cumpla. Bueno, mire, lo vamos y a... donde ustedes nos pueden ayudar. ¿Cómo no? También la otra cosa, ¿aló? Sí, es que tenemos muy poco tiempo, díganos. De las torres, sí, ayúdennos porque tenemos muchas aquí cerca de lo urbano, en lo central, que eso afecta pues y es dañino a la población. Entonces se necesita que ustedes nos ayuden visitando las comunidades, ayudándonos a dar a conocer estas cuestiones y ver cómo se hacen gestiones para que las quitemos, ¿verdad? Sí. Y preguntaba yo, ¿se puede nacionalizar la telefonía? Porque tenemos muchos problemas y eso no ha funcionado, pues, y el dinero es nada más el que se llevan. ¿Cómo? Y la otra cuestión es de que el alcalde ha logrado meter el cobro de la alcaldía en el recibo del alumbrado eléctrico y, según dicen, el sur ya está privatizado. Entonces es un alcalde atrevido porque él no cuenta con la población para poder mandar esos cobros para ahí, para la que salga en recibo de la luz, pues. ¿Cómo? Entonces no. Si quería preguntar yo si ustedes tienen conocimiento si la alumbrado público de la compañía del sur está totalmente privatizado y si se puede nacionalizar lo que es la telefonía. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, tenemos muy poco tiempo, creo que no se va a poder responder a todas las interrogantes de la gente, pero sí sobre el tema este del caso de acoso de HSBC. Sí, lo que pasa es que ahí hay un vacío, como te digo, Gerardo. O sea, con la reforma sí, porque se establece que nadie puede hacer el acoso, etcétera, pero sí, con la reforma, pero actualmente no se puede, es bien difícil porque tiene que ser injuriante, difamante, etcétera. Pero que te estén de llamando no se los prohíbe, pero sí, eso estaba regulado. Lo otro de Apastepeque, quizás quizás en el próximo programa, sí, hay que darle respuesta a todas, porque son varias inquietudes. Sí, son varias, sí. La información que le podríamos dar a Gerardo, sí, es que del sur es una empresa privada, correcto, ¿verdad? Es una transnacional norteamericana la que es propietaria de del sur. Y las otras que forman AES Corporation es otra transnacional norteamericana. Que nacionalizar el servicio de telefonía sí se podría, pero hay que ver los pros y los contras, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que analizar a profundidad. Y si ellos dicen que tienen un mal servicio de telefonía fija, lo que podría hacer la señora es organizar un caso colectivo. Sí. Y así el CDC podría acompañarles en la denuncia como caso colectivo. Ese caso colectivo significa que se reúna con otros de sus vecinos, sí, y vecinas, y hacernos llegar la denuncia al 2222-1122. O acercarse a la oficina. Obviamente. Bueno, Edwin, hay mucha tela que cortar, sí, en este tema de las reformas. Hay programas para hacerlo, así es que yo quiero agradecerte porque por lo menos hemos dado a conocer la iniciativa, lo que se está haciendo y lo que se espera de los diputados de la Asamblea Legislativa para que con mucha transparencia, honestidad, claridad puedan legislar en favor del pueblo. Sí, definitivamente, como lo dijiste tú, Gerardo, hay obstáculos, hay intereses fuertes que si 4 años han dormido el sueño, lo injusto, como nosotros decimos, es por algo, hay obstáculos, pero hay las asociaciones, el ciudadano, la ciudadana, hay que exigir que los diputados y diputadas trabajen en el fortalecimiento de los derechos de todos y todas. Bueno, gracias, Edwin. Hasta aquí vamos a llegar con el programa. A usted por su fiel sintonía. Nos escuchamos el próximo martes. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más voces, más voces.